ponte violento. Muestra tu cuerpo. Esto es más que sexo. Es más intenso. Es más intenso. Es más que sexo. Y se prepara, oh. Porta liga bajo el outfit, oh. Ella nada le dice no. Cuando la ven en la calle todos dicen oh. Baila twerking en tu cara, oh. Ahora tiene más de 30 y sigue muy fresh. Perreando el ático como de 23. Mirada intensa como mujer de Bangladesh. Y en su playlist suenaron Martínez y Sech. Muévete violento. Muestra tu cuerpo. Esto es más que sexo. Es más intenso. Es más intenso. Es más que sexo. Espampanante, exuberante, fascinante, alucinante, excitante, picante. Ponte aceite pa' que se vea brillante. Se acabó la espera porque ya llegué. Se prenden las luces porque ya llegué. Tú mírame, mira porque ya llegué. Ya llegué, ya llegué. Pasaron 10 años, sigo clandestino. Me dejo sorprender y sigo mi destino. Ven a celebrar, destapa ese vino. O quieres de mí mi champán fino. Muévete violento. Muestra tu cuerpo. Esto es más que sexo. Es más intenso. Es más intenso. Es más que sexo.